Ernesto Montesino Odarda. Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Camila, ¿cómo estás? Todo bien, saludo ¿vos? También a los oyentes de la radio. Todo tranquilo, por suerte, trabajando. Me alegro. Bueno, ayer tuvieron conferencia de prensa, justamente, bueno, para brindar más precisiones, más información, ¿no?, acerca de cómo está por estos momentos, por estas semanas, la situación con Lago Escondido, no solo a nivel judicial, sino también, bueno, político y social, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, como bien decís, ayer a las 7 de la tarde, en el aula magna de la Universidad del Comahue, con la sede en Bariloche, se llevó a cabo esta charla interdisciplinaria, como quien dice. Estuvimos nosotros los abogados de la causa, pero también estuvieron, bueno, también Gabriela Carpinetti del Ministerio de Justicia de la Nación, también participó el doctor Rubén Marigo, y también hubo participación muy importante de lo que sería una pata gremial, y como por ejemplo, bueno, estuvo Jorge Molina y Sandra Contreras. Uh-huh. Además también una pata política, estuvo la legisladora electa Magdalena Odarda, que también es la amparista por la causa del libre acceso al Lago Escondido, y uno de los militantes históricos, de los imprescindibles, como le digo yo, estuvo Yuyo Bríguez. Uh-huh. Que bueno, es quien tiene el almacén, el viejo almacén, ahí justo frente a la entrada de Tapuifí, que es la que lleva al Lago Escondido y por la cual estamos peleando hace más de 18 años y lleva de trámite este juicio. Uh-huh. Así que estuvo bueno, muy lindo intercambio de ideas y de pareceres, donde sobre todo se compartió con todas las personas que asistieron de forma presencial y también vía streaming, cuál es la actualidad de la causa, bueno, cuáles son las formas de seguir ante este panorama por ahí no tan alentador que venimos viendo en el último tiempo. Uh-huh. Respecto a ese panorama, ¿no?, no tan alentador, quería consultarte, digo, porque hacía pocos meses, no recuerdo si habrá sido a fin de año, sabíamos de, bueno, esta sentencia que ratificaba justamente el fallo que tenía que habilitar y que obligaba a que se abra el camino, ¿no? Digo, y de vuelta ahora hace poquitas semanas, bueno, no, otro revés. ¿Qué está pasando allí, no? Digo, ¿por qué tanto y de vuelta con esta causa que viene hace ya más de una década? Sí, sí, no, es tremendo. O sea, en realidad no fue a fines del año pasado, sino en septiembre, que sale la sentencia de la Cámara Civil de Bariloche, en donde dice que la sentencia esta de 2013, en donde decía así, tanto Lewis como el gobierno de Río Negro tienen que abrir todos los caminos que llevan al Lago Escondido, incluyendo tanto el sendero de montaña, que tarda 4 días en transitar para llegar al lago, como el camino de Tacuifí, que se puede hacer en 20 minutos de auto. Uh-huh. Bueno, esa sentencia está todavía en trámite, y cuando finalmente se había resuelto en septiembre del año pasado, por segunda vez, de forma positiva para nosotros los ciudadanos, digamos, de Río Negro, de Argentina, y para en realidad todas las personas que quieran visitar el Lago Escondido en forma libre y segura, bueno, automáticamente fue apelada, tanto por el gobierno de Río Negro como por Lewis, a través de sus apoderados, obviamente, y empezó otra vez este círculo, digamos, de nunca acabar, de vueltas en los tribunales, y de un tema que finalmente no termina por resolverse, sino que por el contrario, cuando pareciera que está a punto de finalizar, intervienen actores que tienden a volver 10 años para atrás en el avance del proceso, como fue el último dictamen del procurador Crespo. Uh-huh. Que salió hace menos de una semana como mucho, en donde, bueno, como ustedes saben, el expediente nuevamente, por esta cadena de apelaciones y recursos, está otra vez en el Superior Tribunal de Justicia, claro, en nuestro máximo órgano de justicia, y le dan la posibilidad al jefe de los fiscales, digamos, de decir, que este sería el procurador, de decir qué le parece, qué opina de lo que está pasando, de la causa, para después de eso tener la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Ya la conformación del Superior Tribunal de Justicia nosotros consideramos que no es la ideal para nada, porque, bueno, nosotros interpusimos recusaciones al menos a 4 de los 5 jueces del STJ, y bueno, hubieron 2, en este caso el juez Barotto y el juez Abkarian, que negaron todas las argumentaciones que nosotros planteamos respecto a su falta de imparcialidad y falta de independencia respecto del poder político. Finalmente, además de tener una conformación del Superior Tribunal de Justicia que realmente nos genera muchas sospechas de la imparcialidad con el poder político, como te contaba, tenemos la opinión del procurador que directamente elige qué sentencia le conviene y qué sentencia, aún estando sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, bueno, elige cuál, de cuál agarrarse y elige cuál directamente no considerar en absoluto. Claro. Entonces, va a una sentencia que es la del año 2005, que nosotros obviamente discutimos que no, el juicio no terminó en 2005, claramente hasta hoy estamos dando vuelta en el juicio. ¿Por qué? Porque hubieron un montón de sentencias posteriores, entre ellas la de 2009, que también es el Superior Tribunal de Justicia, que está firme y que obviamente reconoce derechos a la ciudadanía muy importantes. Claro. Directamente, el derecho que marca nuestra Constitución Provincial en artículo 73, esto de acceder libremente a las costas, lo reconoce la sentencia del 2009. Claro. Ahora Crespo habla solo de la de 2005. ¿Es legal eso, Ernesto? ¿Cómo? Como herramienta legal, ¿es válido que él tome una sentencia previa por más que haya otra posterior que diga lo contrario? En realidad, a la hora de argumentar, todo es válido y siempre te van a agarrar de alguna norma o de alguna forma van a intentar justificar lo que interiormente creen, claro, o lo que les dicen que justifique. Eso es así. Digamos, si nosotros queremos un órgano parcial e independiente, bueno, el procurador no lo es. Claro. Y esperamos que así sean los jueces, independientes, bueno, como corresponde que sean los jueces en un sistema republicano como el nuestro. Claro. Pero, de todas formas, el rol del procurador es defender los intereses de la ciudadanía, no defender los intereses de un magnate inglés que vino, se quedó con un lago, lo cerró para que no entre nadie y lo usa como si fuera la pileta del patio atrás de su casa. Claro. Es peligrosísimo. Nosotros realmente ayer lo decíamos en la conferencia, estamos muy decepcionados con la posición que adopta el procurador Crespo, que es el jefe de fiscales, ni más ni menos, porque pareciera que se pelea entre los abogados de Lewis y los abogados de Fiscalía de Estado a ver quién defiende mejor los intereses de Lewis. De un británico, claro. Claro, es tremendo. Es una gravedad institucional altísima. Después de que ha intervenido órganos que nada que ver tienen con la justicia argentina, como por ejemplo la Inspección General de Justicia, que el año pasado dijo que la sociedad de Lewis es directamente una sociedad burbuja, dijo que es una sociedad ilegal por la cantidad de años que tiene incumpliendo sentencias firmes. Bueno, pareciera que esto se va encaminando a un resultado judicial negativo. Además, con todo esto que salió a la luz de las reuniones del grupo Los Huemules, todos estos que lo llevaron el grupo Clarín, que estaban el juez Maíquez y todos estos jueces que de alguna forma también contribuyeron al lawfare en contra de Cristina Kirchner. Bueno, pasaron tantas cosas en lado escondido, y claro, nuestra causa es por el libre acceso. Claro. Pero en realidad ahí es un centro de poder concentrado importantísimo. Entonces, por una cuestión de acción u omisión, se termina protegiendo los intereses de esta persona. Nosotros lo entendemos como algo gravísimo, que necesitábamos comunicarlo a la sociedad, y es lo que hicimos ayer en la conferencia. No, desde ya. Estuvo presente también Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia, quien también se ha presentado como amigo oscuridad en esta causa. ¿En qué estado se encuentra? Digo, porque no es la primera tampoco persona, digamos, que presenta este recurso y lo siguen frenando. Sí, en realidad llaman como 15 amigos oscuridades. Claro. Esta es una figura que existe, que realmente está muy buena si se le da el trámite que corresponde. Si se respetara, claro. Claro, porque en realidad el amigo oscuridades lo que significa, sintetizándote, es que vos, como juez del Superior Tribunal de Justicia, llamás o al menos permitís escuchar a alguien que no tiene que ver con los abogados del juicio, no tiene que ver con las partes, sino que un tercero interesado en aportar algo a la causa. Por eso, sí. Amicus curiae en realidad significa amigo del tribunal. En este caso, Carpinetti dice, mire, yo soy la directora de los Centros de Acceso a la Justicia, un organismo que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad a acceder a la justicia o a los organismos del Estado. Y yo creo que se tiene que garantizar el libre acceso a los contenidos por esto, esto y esto y esto. Bueno, así también lo hicieron los gremios, lo hicieron un montón de asociaciones civiles, de fundaciones que tienen que ver con el acceso a los bienes naturales comunes o a recursos naturales, los paraísos naturales, como le digo yo, al lado escondido. Bueno, como 15. Ahora, cuando cada vez que presentamos, como fue la última vez con este Anico Curia de acceso a la justicia, lo que te dice el tribunal es, ok, gracias, téngase presente. Y vos decís, claro, así como la recibieron, la mandaron a un cajón, no la leyó absolutamente nadie, ni mucho menos llamaron a una audiencia para escuchar a las personas que en muchos casos son ciudadanos de a pie, pero en otros casos o son miembros de organizaciones sociales importantísimas como la APDH, por ejemplo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, o un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como es el acceso a la justicia. Bueno, pareciera que en realidad es una petición que queda ahí, letra muerta, que no le interesa a nadie. Y esto está pensado como una herramienta para dar participación a la sociedad en los temas de alto interés público como la dos candidatos. Sin embargo, no pasa nada. Sinceramente, es frustrante. Y ni hablar para la persona que se preocupa de hacer un escrito, de manifestar su posición. Claro que sí. Después solamente le diga, téngase presente. Claro. ¿Viste? No. Claro. ¿Podría cambiar el panorama, Ernesto, en relación a la creación, por ejemplo, de un centro de acceso a la justicia aquí en la capital de la provincia, digo, independientemente de los que ya existan en otros puntos? Porque lo mencionó también Gabriel en el día de ayer. Sí, en realidad, los centros de acceso a la justicia, ayer que estaba inaugurando uno en el lado de Pueblo, que está muy bueno por una cuestión de cercanía, estos espacios que, bueno, hay personas... nunca en su vida van a ir a ver un abogado para resolver un problema de cuota alimentaria, por ejemplo. Que tienen derecho un montonazo de mujeres y no saben o no pueden o no tienen dinero para acceder, ni tampoco saben que hay abogados que el Estado te provee en forma gratuita. Entonces lo que hace el Centro de Acceso a la Justicia es eso, orienta, diligencia lo que tienen que hacer y al mismo tiempo una vez que intenta resolver el problema de una persona, le hace seguimiento hasta que efectivamente se resuelva. En el caso del lado escondido, bueno, obviamente se le puede ayudar a las personas a manifestar esto, de que quisieron ir y se encontraron con una patota en el medio del monte que no les permitieron el paso, como eso que se pasa siempre. Claro. En el caso de Viedma, por una cuestión de distancia, no es tan inmediatez lo que tan inmediato lo que se puede hacer por lado escondido específicamente. Pero bueno, esto de lado escondido está pasando en nuestra provincia y Viedma es la capital. Claro. Entonces todos los organismos están acá. De hecho, si se quiere presentar un amicus curiae, se puede presentar acá. Y bueno, ni hablar de que todas las causas vinculadas con este tema y otras también se pueden tramitar acá. Así que sí, son herramientas que provee el Ministerio de Justicia que si se aprovechan bien, realmente se puede hacer un trabajo muy productivo, muy lindo, muy eficiente sobre todo. Por último, Ernesto, quería consultarte, linkeando un poco, ¿no? Esto que hablabas de las cosas que pasan aquí en nuestra provincia. Hace pocos días charlábamos con integrantes de la Gremial de Abogados por, bueno, luego de la liberación de las presas políticas allí en Bariloche, habían hablado de la figura de Beretilnek que en plena, digamos, mesa de diálogo terminaron blanqueando que este lugar no, y el otro sí, porque en el otro estaban los cataríes, ¿no? Dicho muy mal y pronto. ¿Qué perspectiva podemos esperar o qué podemos esperar del gobierno que va a iniciar próximamente cuando se están blanqueando así, sin ningún tipo de tapujo, los intereses? Mira, yo, la verdad que para el panorama no es para nada alentador. Y coincido con lo que planteaban mis colegas en esa conversación con vos, porque así como se están quedando con la tierra, o en este caso como un lago, y el mismo gobierno los defiende o alienta a ese tipo de negocios inmobiliarios, ahora estaban también haciendo acuerdos, no por la tierra ni por un lago en específico, sino por el agua dulce directamente. Claro. Y si no son cataríes, son árabes, y si no son árabes son ingleses o bueno, algún tipo de nacionalidad históricamente imperialista y que amiga de Argentina no es, solamente son intereses comerciales, en los cuales nuestra capacidad de negociación prácticamente es nula. Entonces, abrir la puerta a ese tipo de concesiones o de prácticamente regalos, porque finalmente es así, claro. Es muy peligroso, sobre todo con todo lo que tiene que ver con nuestra soberanía nacional. Yo, la verdad que no creo que el gobierno entrante vaya a ser distinto a lo que ya fue, como tampoco a lo que acaba de ser o está siendo en la actualidad en el gobierno de la carrera. Claro. No veo que pueda llegar a haber un cambio de postura vinculado a la soberanía nacional en nuestro territorio de la provincia. Sinceramente, no lo veo. Muy bien. Pasos a seguir. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay alguna instancia previa a eso que se pueda seguir apelando? Sí. Esto está ahora a autos para sentencia. Quiere decir que al menos el 23 de este mes, el 23 de junio, está puesta la fecha de tope. Ajá. Para tener una sentencia del Superior Tribunal de Justicia sobre la causa esta del libre acceso a la voz con vida. Nosotros, de todas formas, estamos tan descreídos en la justicia rioplatense y también, eventualmente, en la justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidimos salir de la esfera nacional y provincial. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con medida cautelar incluida, para un órgano distinto y ojalá independiente de este poder concentrado que en Argentina tiene tantos socios, pueda tomar una decisión vinculante. Por eso también después de la Comisión sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, de alguna forma nos vemos amparados por algún órgano que esté dispuesto y tenga el coraje necesario para tomar una sentencia que haga valer las sentencias que ya existen y que no permita que se vuelva 10 años para atrás haciendo caso omiso a las sentencias de nuestros máximos órganos de justicia provinciales, nada más que tenían otra conformación, eran otros los integrantes. Claro. Entonces, claro, ahora cambian los integrantes y quieren cambiar las cosas que ya están hechas. Y eso no puede funcionar así. Realmente es una vergüenza, una barbaridad. La verdad que estamos recurriendo a estos órganos nacionales, así como también internacionales, para, uh-huh, a la ciudadanía, para que sepa lo que está pasando y para que esté al tanto de que en cualquier momento tenemos una mala noticia realmente grave, de una gravedad institucional es realmente importante, porque también este es un tema que me decía en un principio, no es que me interesa a mí, es un tema de interés público, de interés general. Sí, de soberanía de nuestro país. Claro, de soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros bienes naturales comunes, como nosotros lo decimos, y también que se respete que nuestra justicia tomó decisiones y hay que cumplirlas. Basta de discutir lo que ya está resuelto, porque claro, es una cuestión de nunca acabar. La verdad es que uno pierde el norte, pierde el sentido de justicia cuando pasan estas cosas. ¿Cómo puede ser 18 años de trámite en un amparo que tiene como objeto una cuestión obvia? Esto, ¿vos querés ir al lado escondido? Bueno, hacete 4 días de montaña. Ahora, si sos una persona con discapacidad, no podés. Si sos un adulto mayor, no podés. Si sos un menor de edad, no podés. Eso no es accesible. Eso no es la accesibilidad que habla nuestra Constitución Nacional. Más aún cuando hay un camino de 20 kilómetros por el cual pasan autos, camiones, que está cerrado simplemente por el capricho de alguien con mucho poder. No, más claro imposible. Sí, si se quiere se puede hacer técnico, complejo, indescifrable. Pero no es más que eso, realmente es una cuestión muy muy muy básica, muy simple. Hablar. Gracias, Ernesto, por estos minutos y por también esclarecer también toda la parte jurídica, ¿no? Que a veces por ahí quienes no somos abogados, se nos pierde un poco, pero está bueno que lo expliques así porque es lo que decías, ¿no? Que la sociedad toda tenga conocimiento porque en definitiva también son los intereses de todas y de todos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Hasta pronto. Abrazo grande. Vale. Ernesto Montesino Darda.